Doy gracias a estos oídos que me permiten transportarme a otra era. Hola, Sandy. Juega, ríe, canta, vuela siempre en libertad. Con Miroku, Sango, Shippo y Kira. Acompáñenos a la antigüedad y conozcan a Inuyasha. Que me lograron enamorar. A todos hemos temas, que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, porque estoy loco de amor. En ti he encontrado mi gran amor. ¡Oh! A bailar. Que me hacen cantar con el corazón. ¡Juega, niño! ¡El poder nuestro es! ¡Hoy seremos! Que me hicieron conocer nuevos mundos. Hola, soy Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Hola, soy Genaro Vázquez, la voz de Spike en Cowboy Bebop. Hola, soy Héctor Rocha, la voz de Hiei en Yu Yu Hakusho. Y que cada día me convierten en lo que soy. Estás escuchando la número uno de Latinoamérica y nada más. Radio Anime Nexus. Acabas de ingresar a la zona Kawaii, donde el anime su lado tierno y divertido. Está sintonizando a Mocha en su programa Fantaku Kawaii. Solo aquí por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Sigue con nosotros y no te despegues de la sintonía. ¡Comenzamos con el programa! Chicos de Radio Anime Nexus, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando muy, muy, muy, muy, muy mega hiper bien. Ya estamos a mitad de semana, ahora sí, a mitad de semana. Ya estamos a casi nada de que venga viernes, todo así bien chévere. Ya queremos viernes, queremos el desestrés, queremos estar así como que todos en casita para dormir. Y no, eso soy yo, ¿verdad? ¡Lol! Pues bienvenidos al programa, chicos. Por acá, déjenme ver, estaba posteando en Facebook. Sí, el de Gracias a mis oídos, Silver Ray, ya lo tenía desde hace mil siglos. Millones de millones de millones de millones de siglos ese spot. Sí, ya estamos 29 de mayo, faltan unos días de que acabe el mes. Ahora sí, mayo se nos va. Ya viene junio, luego vienen vacaciones, por ahí que algunas cositas así de nada, que no sé qué, ay, es que va a estar bien chévere las vacaciones, nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir para allá, porque son unas vacaciones ricas de verano que nos va a disfrutar completamente a la playa, con la familia, tomar el sol, recostarse en la arena, ay, qué rico. Lástima que no me gusta la playa. Lástima que a mí no me agrada la playa. La Plasha y yo somos malos amigos. Y bueno, por acá déjenme revisar rapidísimo. Los medios de contacto conmigo son los siguientes. Me pueden contactar a través de Facebook, www.facebook.com/mocakawaii. En el grupo de Fantaku Kawaii, www.facebook.com/groups/Fantaku Kawaii. O a través de Skype, mocha-kawaii. O a través de Twitter, @mocha-kawaii. Sí, es mucho kawaii, mucho kawaii, lo sé, pero bueno. ¿Qué cosas, no? Por aquí estoy viendo que ya están empezando a comentar. El tema del día de hoy fue igual llevado a votación como casi todos los programas de Fantaku Kawaii. Y ganó el ¿con qué personaje anime te identificas? Así que ahora sí, chavos, todos van a tener que ponerse a comentar como burros ahí en Facebook, ahí en Twitter, así de ¡Moca, yo me identifico con tal personaje por esto, esto, esto, esto, esto y esto! También le pueden hacer sus comentarios a través del Skype, para que estemos también por ahí en contactillo. Y así, ¿no? Entonces, por favor, quien se haya identificado antes con algún personaje de anime, dígame por qué, con quién, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, y así. Ok, esos van a ser los medios de comunicación conmigo. Y también, obviamente, el tema del día de hoy, se lo repito, ¿con qué personaje anime te identificas? Ya que el tema es algo bastante, la verdad, inusual, porque digo, no puedo decir yo con qué se identifican todos ustedes, ¿no? Por ejemplo, Teobo se identifica con Kion. ¡Lol! Como que no, ¿verdad? Sería muy ilógico y muy tonto que yo hiciera ese tipo de cosas, pero bueno, hoy mi conciencia está tranquila, hoy no ha venido a molestar. ¡Lol! Me va a matar cuando escuche que dije que me ha venido a molestar. Conciencia tranquila, no te molestes, porque luego nos pasan cosas malas por molestarnos. Y bueno, los voy a dejar con una rolita de Shakugan no Shana, en lo que pongo el post de pedidos y saludos ahí en mi Facebook y en la página de Fantaku Kawaii. Y comenzamos con el tema. Yo les voy a decir con qué personajes de... Ok, con qué personajes de anime me he identificado antes. A lo largo de mi vida creo que mi forma de ser ha cambiado tan radicalmente que sí he cambiado también el anime con el que me he identificado. Hasta ahora el que más se identifica a mí es Mocha, y creo que por eso es mi nick, lol, Mocha. Pero por el hecho de que tiene dos personalidades muy raras y que es muy difícil de comprender, y que es ecchi, lol. Los dejo con esta rola de Shakugan no Shana, se llama Light My Fire de Kotoko. Ahorita voy a leer a los chicos que están acá en Skype y voy a poner el post de pedidos y saludos. Recuerden, estamos comenzando por la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Esto radio, es radio, Anime Nexus. ¡Ya vengo! Oh, bueno, yo ya regresé por acá, ya comencé a leer los saluditos. Por acá Kenzo en el Escape, que me dice: buen spot, el de Gracias a mis oídos. Me hiciste ganas de escuchar Ángeles Fuimos, el ending de Dragon Ball Z. ¿Me lo puedes poner? Claro que sí. Muchas gracias, muy buen programa. Sigue así, muchísimas gracias Kenzo. Ya tengo anotada tu rolita Ángeles Fuimos de mi queridísimo y chenchualón Adrián Barba. Muy bien, por acá Pucas Kurama me decía: hola Mocalol. Mocalol. Me siento como un Digimon cuando dicen así. Ah, que ahora ya no voy a ser Moca, ya voy a ser la locutora. Algo así era. Me decía: ¿me regalas un ña? Claro que sí. ¡Nya! ¡Nya! Yo me identifico con el personaje de Black Star de Soul Eater porque es muy divertido y hace las cosas a su modo. Ok. O sea, ¿qué te gusta ser divertido y hacer las cosas a tu modo? Muy interesante. Pues bueno, bienvenido al programa, miquísimo Pucas Kurama. Por acá, Alexis Rez me dice: saludos, Moca. Saludos y bienvenido al programa, miquísimo Álvaro Correa, que me dice: sí, señor. Bueno, señorita. ¿Cómo te va, Moca? No soy señorita, soy señora. Tengo unos alrededor de unos 500 hijos botados por el mundo. Así que soy señora. Dice: me reporto desde Argentina con un gran beso para ti. Yo también te doy un besote. Y un enorme abrazo para los ranescuchas. Ok, ranescuchas, tienen un abrazo de parte de Álvaro. Qué sensual es eso. Por acá, Teboquión. Un besote a Teboquión. Por acá vemos que dice Daniel Auditore. Dice: ¿puedes poner la de Aqua Times en No You Hugo Cohete? Porfa, claro que sí. ¡Wow! La pusiste de fondo justo cuando la pensé. ¡LOL! Ok, sí, la pondré. Es la de: hay besos que no me dejaban tus labios. Tu corazón no me ha dado pasaporte. Pues no has sabido pronunciar mi boca a ti. Mira, empeñada en callar. Creo que sí, ¿no? Es esa que canta César Franco en español. Es un chualón. ¡LOL! Con 500 hijos debe ser como una reina alien o algo así. No, Raúl, lo que pasa es que adopto. Yo adopto a la gente. ¿Tú por qué me decías? Yo me identifico con Io Asakura de Shaman King porque siempre busco vivir la vida lo más tranquilamente posible y siempre trato de ver el lado positivo de las cosas y de todo hago chistes. Pero aún así, no dejo de prestar atención a todo y siempre estoy dispuesto a ayudar a mis amigos. Ok. Ok, ok. Por acá Guillermo me dice: hola Moca, saludos desde Colombia a ti y al auto DJ que está poniendo buena música. LOL. El auto DJ es todo un loquillo. Ah, me dice por acá: respecto al tema, por mi forma de ser, diría que un 80% a Okumura Yukio de Aono Exercise. Ok, muy bien. Por acá ya estoy viendo más comentarios, muchísimo más comentarios. Así que ahorita los voy leyendo uno por uno. Denme un segundicito, LOL. Y bueno, referente a lo que les platicaba hace rato, normalmente cuando uno va creciendo, ok, claro que sí, la buscaré, miquísimo Music Anime. ¿Eres él o eres ella? Me he quedado con esa duda. ¿Eres él o ella? Les explicaba que con el paso del tiempo, obviamente las personas van cambiando. Yo antes, cuando tenía como 14 años, así que era así bien chive, muy kawaii y todo eso, me identificaba muchísimo con Sailor Venus, con Mina y no, porque yo era así como de: sí, voy a hacerme superestrella y mira, canto y bailo y actúo y shalala. Obviamente con el tiempo me di cuenta que no canto, que canto horrible, que no tengo la apariencia de una superestrella de cine, que no, que tampoco me convertiré en una Sailor Scout nunca. Y mucho menos que tendría un gato blanco llamado Artemis y que me hablaría y me daría una cosa para poderme convertir en una Sailor Scout y entonces salvaría al planeta. No, me di cuenta de eso cuando cumplí como 14 años y dije: ok, no, nunca llegará a mi vida Artemis y nunca seré una Sailor Scout. Ok. Entonces sí creo que todos han pasado por eso, ¿no? Me explico de que querer ser un personaje o identificarse con uno y al final de cuentas cambiar de parecer. Era como las chicas que se creían así como que: no, es que yo me identifico con Michiru y de repente: Yuri, Security Detected. Y entonces como de, no, está bien, no me identifico con Michiru. LOL. Entonces, en ese caso, creo que a todos nos ha pasado. Por acá Eduard dice, hola, ¿me puedes decir cuál es el tema de hoy? Claro que sí, ¿te has identificado con algún personaje anime? ¿Con cuál y por qué? Hola, mi queridísima Lilia Martínez, un besote para ti. Y bueno, después de que me identifiqué con Sailor Venus, que dije, ay, ya, nunca voy a ser como Mina, ya, supéralo, Moca, nunca vas a ser como ella. Comenzó mi amor y obsesión por Inuyasha. Y de cierta manera yo me sentía como Aome, así de, ah, tengo el mismo carácter que ella. Nah, soy igual de loca que ella. A rayos. Amo igual de locamente a Inuyasha. Pero luego cuando apareció Koga dije, rayos, es una decisión difícil entre Inuyasha y Koga. Muy bien, Aome, quédate con la tarea tú, yo me voy con Koga. ¡LOL! Entonces sí, ha pasado que de repente sí te identificas mucho con un personaje, pero hay ciertas cosas que no te van a agradar. Y es muy difícil que encajes con uno completamente. Claro, va a haber historias que vas a decir, la escribieron basada en mi vida. ¿Cómo hicieron eso? Voy a reclamar derechos de autor. Yo viví esa vida. Y bueno, cosas complicadas. Y creo que a todos nos ha pasado que sí llegamos a un punto en el que de plano sí nos sentimos muy identificados con un personaje y podemos tomarlo como propio. Actitudes, frases, palabras, como ruiditos raros, como el... Así como que cositas así, ¿no? Y entonces es cuando tú te pones un nick y dices, ok, he escogido un nick muy chévere y ahora soy Moca Akashiya. Y cuando me quitan el rosario me comporto como Moca Akashiya en su forma más demoníaca, vampírica, loca y sexual. Y sensual, digo. Entonces, si a todos nos ha pasado, por ahí voy a empezar ahorita a ver los comentarios que están poniendo. ¿A quién se sienten que se parecen? ¿Con quién sienten que tienen, se identifican? ¿Algún personaje que digan, no, es que la verdad con este, o sea, es mi alma gemela, pero no porque me guste, sino porque tenemos mucho en común? Somos tal para cual. Así que por favor, por ahí pónganme sus comentarios. Por acá veamos. Me identifico con Shikamaru de Naruto. Me gusta pensar muy bien las cosas y todo me da mamera. No sé qué es mamera. No sé si es un albur o qué. Por acá me dice, pues yo creo que cuando estaba más chavo con Shinji de Evangelion, ya que a los 13 años pasaba con esos problemas existenciales. Ahora me identifico con Ryuji de Toradora. LOL, no quiero saber por qué. Muy bien. Pues bueno, en lo que hacen los comentarios ahí en Facebook, en Twitter o en Skype, me agregan, ya saben, www.facebook.com/... Moca Kawaii o www.facebook.com/groups/fantakukawaii o en Skype Moca-Kawaii, Twitter @Moca-Kawaii. Háganme sus comentarios por ahí. Voy a leerlos al aire, claro que sí. Los voy a dejar con dos rolitas y voy a comenzar a acomodar las demás. Ya saben, a los que ya les di like o ya les dije su rola suena, es porque ya la tengo anotada. Y listo, los dejo con esta rola de Dragon Ball, muy buena, Ángeles Fuimos, en la versión de mi queridísimo Adrián Barba, seguida de Rockies is Punked con In My World, y yo regreso después de estas dos rolas. No se despeguen de la sintonía, están escuchando la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Esto es... Radio Anime Nexus. Eso, ya regreso. Hace tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris

Bueno, chicos, ya regresé por acá. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Ah, por acá Ángel Rodríguez, que me pidió una rola. No la encuentro, Angelito. Si puedes, pídeme otra, porque esa no la encuentro. Por acá Karen Manjarres, que me decía, acusó mesorogiwi de mi iniquidad. Eso pues. Y por acá estoy viendo algo que creí que no iba a ver hace mil millones de siglos, que dije, no, en la vida va a volver a pasar eso. Por acá me dice Wicho Luigi, Shakuga no Shana 3 Opening. No la voy a poner porque no sé cuál es. Lo siento, Gómene, no la voy a poner porque no sé cuál es. Por acá Mayela, que me decía, igual el opening de Shingeki no Kyojin Onegai, no sé cuál es, discúlpame Mayela, por eso les pido que me pongan el nombre de la canción, del artista y del anime en el que aparece. Por acá Kik Irijas me decía, Moca, manda un saludo para Karen Manjarres, que te está escuchando, por favor. Claro que sí, un saludote para Karen, un besito para ti. Me dicen, ¿pero cuál es el nombre de la radio en TuneIn Radio? Radio Anime Nexus, así la pueden encontrar. Por acá Sebastián, que me está pidiendo una rola de... Ok, ahorita la busco. Miquísimo Ángel Rambo, que anda por acá pidiendo una rolísima muy buena de Katekyo Hitman Reborn, la de Easy Go. Esa lo siento, pero esa la pongo en mi fanduf en España con el chenchualón de Ronald. Ay, qué cosas. Porque dice Moca... Mamera significa que se fastidia, se cansa de algo o de alguien. Ok, gracias. Por acá mi queridísimo padre Pipe, un beso a mi padre, que me decía, yo me identifico con Hikigaya Hachiman del anime Oregairu. Es nuevo. Su forma de pensar es muy similar a la mía, sobre todo sus pensamientos de que es mejor estar solo que mal acompañado. Que solo de seguir al líder de una manada social, o que es mejor no aferrarse a nada, a nadie, ni tener esperanza sobre nadie, para de esa forma no tener decepciones futuras. Ok, eso suena muy mendigamente forever alone, Pipe. Literal. Suena bien forever alone. Así como no confía en nadie, la humanidad es una basura. Por acá mi conciencia preguntándome cómo me siento. Bien, conciencia. No me he desmayado, sigo bien, conciencia, gracias. Por acá Edward, que me pide el opening de no sé cuál es, se llama Hikuyo no Hane, ok. ¿Le puedes enviar un saludo a Belén de mi parte? Gracias. Claro que sí, un saludo a Belén de parte de Edward Elric. Qué sensual. Ok, por acá me dice Music Anime, la rola de En no Ashita va dedicada para las oyentes femeninas. O sea, que es una canción sensualona, así bien chenchual. Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, les estaba platicando, ¿no? Que con el paso del tiempo, puesitos, bien felices, se van identificando con personajes. Va a haber personajes que de plano van a decir, wow, yo quisiera ser, por ejemplo, mi sueño dorado. Mi sueño dorado fue así como de, wow, yo algún día quisiera ser una chica mágica. Y lo he conseguido, he logrado desaparecer de la vida de muchas personas, ¿eh? Por acá me dicen, Eric, Fantoku Kawaii, el programa con la dosis recomendada de Moe y Loladas. ¡Lol! Tito, mi queridísimo Tito Power Up, un besote a mi queridísimo Nichan. Me dice, Moca, identificarme con un personaje no creo, porque sería como tratar de ser como tal personaje. Cosa que había pasado cuando tenía 16 años y no pienso volver a hacerlo nunca más. Pero un personaje que sí me agrada es Iwa Sakura de Shaman King. Esa tranquilidad y calma que creo que cualquiera quisiera tener. De hecho, el tema no es nada raro, al contrario, es prácticamente un cliché. ¡Lol! Pues no, es que yo no digo que no, que sea raro en el aspecto de no, es que nadie ha hablado de este tema. No, más bien es raro que yo no puedo dar la opinión de todos. O sea, yo no puedo decir, Tito, tú en forma de ser te quedaría el personaje de Chocolop de Shaman King. Pues no, ¿verdad? Aunque sí sería muy gracioso que fueras como Chocolop. Por acá me dicen, con uno solo yo me identifico con varios. ¿Cuáles son todos? Pon todos y sería interesante saber por qué de cada uno. Exactamente, por acá Okami, que se equivocó de lugar. Ya tengo la canción de Last Kiss. Ya la tengo. Don't worry, be happy. Ok, olviden la tonadita y sigamos felices y contentos leyendo los comentarios de los demás. Eric me dice por acá, yo me identifico con Mio de K-On porque soy tímido, como ella trato de enfrentar mis problemas para ayudar a mis amigos. Ok. Yo, ok. Por mi parte, por acá dice Gustavo, por mi parte tengo varios. Pero ahora tengo dos personajes con los que me estoy identificando. Sui Gino de Rose Maiden por la soledad. Y Lelouch Lamperouche de Code Geass por su forma de cambiar el mundo sin importar emociones o sentimientos. ¡Auch! Por acá dice Ángel, dice, yo soy una persona que se bate entre el bien y el mal. Conclusión, me identifico con el demonio Sebastian Michaels y el ángel Ashlanders. Ok. Ok. Por acá me dice Mónica, yo con Naomi por lo preocupada mucho por la escuela y respeta las decisiones que tiene Inuyasha con Kikyo. Qué linda y fuerte es. Ay. Sí, todos queríamos matar a Kikyo cuando apareció. Bien tiernos, ¿no? Ay, sí, Kikyo, muere, muere, con un cuchillo. Muere, muere, muere, muere, muere. Por acá dice Brian, yo me siento identificada con Hayate, de Hayate no Gotoku. La razón es porque soy muy amable con todos, pero siempre he tenido una mala suerte pasando por muchos malos infortunios desde siempre. Ok, creo que es momento de que te hagas una limpia. Mira, mira, los de Catemaco hacen muy buenas limpias, dicen que hacen muy bien su chamba, quizá te podrían ayudar. Por acá vamos, ¿qué me dice Carlos Kiva? Hola, linda moca, ¿me podrías poner el tema de Mina no Peace de Afamania? Es el ending de Tenjin Topa Gurin Lagat. Ok, ahorita la voy a buscar, dame un segundo. Por acá Edwin me dice, sería con Naruto, porque algo que le pasa en el anime a mí me pasó. LOL. ¿Tienes el opening de Romeo y Julieta? Puede ser que sí lo tenga. O tal vez no. Eres toda una loquilla. Ok, no sé qué dije, pero bueno. Por acá me dice... veamos qué me dice Raúl. La verdad es que salvo de identificarme en personalidad con Io, yo siempre trato de ser yo y mantener mis propias actitudes y comportamientos. Si bien me ha gustado ciertos personajes de anime, nunca me he sentido ellos. Ya que siempre he separado muy bien mi realidad de la fantasía, que me gusta ver en sus series, salvo las loqueras que yo mismo me permito, como hablar con mis gatos. Ok. Olvidemos la parte que leí de hablar con los gatos. De ahí en fuera todo lo demás está muy bien. No, pero, o sea, yo a lo que me refiero es con quién se identifican. No si imitan al personaje. O sea, eso es el punto principal de esta charla. ¿Estás de acuerdo que todos tenemos así como que actitudes que a lo mejor nos identifican? Por ejemplo, yo me despierto tarde, siempre se me hace tarde para todo. Soy bien golosa. Chin, me parezco a Serena Zucchino. Ahí sí son cositas que a lo mejor son cosas que te identifican con el personaje. Más no quiere decir que tú, por ser fan de Inuyasha, vayas y te pintes el cabello de blanco y... Es que me identifico con Inuyasha por el color natural de mi cabello blanco y sedoso y largo. Y por esas orejas que me acabo de operar para que parecieran de perro. Pues no, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de algo que te identifique con el personaje. Por ejemplo, Io... Sí, todo el tiempo anda, ja, ja, ja, ja. Y es bien despreocupado de la vida, y es bien buena vibra, y me siento como yo porque yo soy igual. Más no quiere decir que me vaya a vestir como yo y casi la mayoría del tiempo ande con una camisa abierta de manera muy sensual por la calle. Eso sería muy extraño. O por ejemplo, no, es que yo me identifico con Juno. Ahí todo el tiempo ando cargando un cuchillo en la mano, ensangrentado. Nos parecemos tanto, tenemos tanto en común esa Juno y yo. Pues no, ¿verdad? A lo que me refería era eso. ¿Qué actitudes tienes que hayas visto en algún anime y te identifiques con él por eso? Por eso yo les decía, yo me sentía como Mina cuando tenía 13 años porque yo me quería hacer así la super mega hiperestrella y ahora estoy en una radio, imagínense. De soñar de ser así, de qué cantante, qué actriz, qué bailarina, qué este, qué el otro. Terminé siendo locutora. Cosas raras de la vida. Ya me deprimí. Ok, olviden mi depresión. Seguimos con el tema del día de hoy. Por acá me dicen... A ver, veamos por acá. El punto es que ¿cuáles actitudes tienes en común con ciertos personajes de animes? LOL con Juno, un psicólogo aquí en la RAM, por favor, de comunicarse con la Juno. LOL. Una cosa es que se identifique con un personaje y otra cosa es que quieran ser como un personaje. Creo que todos quieren ser, no que no son o no pueden ser. Por ejemplo, todos quieren ser Goku o dicen identificarse con el pelo, pero la mayoría son Mr. Satan. ¡LOL! Igual de fuertes que Mr. Satan, ¿no? Bueno. Un saludote al bizcocho que está escuchando el programa. Le mando un besote. Por acá Lilian me dice, me identifico con Serena Tsukino porque soy dormilona. Siempre batallé con la escuela y me como el lunch en clase o la hora del trabajo. También me identifico con Akane porque no sé cocinar, aunque lo intento mucho. Ah. No imitar al personaje, sino algo que te está pasando. Sí quisiera ver eso de la camisa. Sí, imagínate, ¿no? Es un chavo así que la verdad no tiene cuerpo ni figura ni nada y se siente identificado con Io y anda con la camisa abierta todo el día, ¿no? ¡Amida Maru! ¡Posesión de almas! Y todos así de... ¿Te sientes bien, amigo? ¡Amida Maru! ¡Amida Maru! ¿Dónde te quedaste? ¡Amida Maru! ¡No me abandones! ¿Dónde estás? ¿Por qué al Io de la tele si le haces caso y a mí no? Así de... ¿Estás agarrando una cuchara a mitad de tu salón de clases con la camisa de la escuela de secundaria abierta gritando ¡Amida Maru! ¡Posesión de almas! Ok... ¡Qué miedo! Lo voy a dejar con tres rolitas más. Viene por acá Seno Yoru Kokoete de Aqua Times, del anime Bleach. Seguida de Kusoume Saragiwi de Yusoi Teikoku, del anime Mirai Nikki. Y seguida de Dive the World de Cherry Blossom, del anime... No me acuerdo de qué anime es, pero bueno, los dejo con esas tres rolas. Yo regreso, seguimos hablando sobre el tema. Ya saben, si se identifican con algún personaje... A comentarlo, ya sea en Escape, Twitter o Escape. Ya regreso. 愛されたいでも愛そうとしないその繰り返しの中をさまよって僕が見つけた答えは一つ怖くたって傷ついたって好きな人には好きって伝えるんだ愛してないかなってことはもうどっちでもいいんだどんなに願い望もうがこの世界には変えられるもんがたくさんあるだろうそうそして僕があなたを愛してるという事実だけは誰にも変えられる真実だから千の夜を越えてあなたに伝えたいことがある愛されたいでも愛そうとしないその繰り返しの中をさまよって僕が見つけた答えは一つ怖くたって傷ついたって好きな人には好きって伝えるんだ気持ちを言葉巡り合う喜びを言葉じゃ言い表せないねだから僕たちは微笑み色鮮やかにすぎる秋をドラミで歌った風さに春の木漏れ日を待ち新しく生まれ変わる誰かを守れるようにと来た道と行き先振り返ればいつでも臆病な目をしていた 「まっすぐに相手を愛せない日々を繰り返す」 ままで人を愛そうとしていた。今あなたに会いに行こう。伝えなきゃならないことがある。愛されたいでも愛そうとしない、その繰り返しの中をさまよって、遠くが見つけた答えは一つ怖くたって傷ついたって、好きな人には好きって伝えるんだ。 You're 教えてくれた人は砂のように優しく包んでくれた甘いチェリーをどうぞすぐそばで笑っているから悲しい顔見せないでそんな顔して見つめないで wow, wow, wow, wow, wow. Regrese por acá, estoy viendo la gente sigue llegando. Bienvenidos a los que están escuchando el programa por primera vez, a los que ya son seguidores desde hace mil millones de siglos, a los que apenas hicieron seguidores cuando entré a Nexus, y a toda la gente que está escuchando la radio el día de hoy. Un aplauso, se merecen un aplauso todos ustedes. La verdad es que sí, hoy la gente viene bastante prendida. Creo que les agradó el tema, me agrada eso. Por acá me decía Silver Raid, mientras un compañero de clase no se sienta mi Damaro y te quiera poseer, todo bien. Y bueno, por acá me dice Edward, ¿le puedes enviar un saludo de nuevo a Belén? Es que no lo escuchó, dile que la quiero mucho ya que no la puedo escuchar, Onegai. Ok, ahí está, listo. Y bueno, voy a seguir leyendo rapidísimo sus comentarios para los chavos que me están pidiendo por acá en inbox. Que me dicen, es que no te puedo agregar. No, ya Facebook ya no me permite porque ya llegué al límite que se supone que son 5,000. Qué miserables. Y bueno, entonces ya no puedo, pero por acá me pueden seguir por la página de Fantaku Kawaii. Es la página del programa. Desde ahí los leo. Desde ahí estoy al pendiente. Ahí se hacen las votaciones para el tema del programa. Y así, ¿vale? Por acá, los que me están pidiendo rolas, ya no tengo espacio, ya ahorita ya ocupé todo el espacio, todo, no tengo nada, que no, ya no tengo espacio, pero bueno, ya tengo rolitas aquí acomodadas, no se preocupen, no se van a quedar única y exclusivamente escuchando mi horrible y sensual voz, no solamente me van a escuchar. Ok, vamos a seguir con el tema del día de hoy. ¿Con qué personaje te identificas? ¿Por qué? ¿Qué show? ¿Cómo es que llegaste a identificarte con ese personaje? Por ahí me decían, ¿qué otro personaje es con el que te identificas, Mocha? Aparte de que con Mocha, ya nos dijiste por ahí que con Naomi un tiempo, que con Sailor Venus. Me identifiqué mucho con un personaje de una serie muy bonita. Se llama Kagekara Mamoru y el personaje se llama Yuna. La verdad es que me enamoré de ese personaje porque era así como de, ¡oh, sí soy yo, rayos! Porque Yuna es súper distraída. Es así como de, hola, ¿dónde estaba? Espera, iba caminando por la calle, di tres vueltas y ya me perdí. Así es Yuna. Y aparte es así como de, para todo, las cosas le ve siempre el lado positivo. Así como de, sí, esto está mal. Pero al final de cuentas Yuna siempre lo ve todo de la mejor manera. Y eso es algo que me gusta mucho de ese personaje. Y la verdad sí me identifico con ella porque era así de, oh sí, Yuna, somos tal para cual. Y también me pongo a cantar como ella. Banana, banana, banana, banana. Ok, dejamos de cantar como Yuna y bueno. Sigo leyendo los comentarios de por acá de la página. Me dice Haruko Kinomoto. Hola, Mocha. Hola, me dice reportándome. Bienvenida. Con respecto al tema de hoy, yo me siento muy identificada con Mickey de la serie de Marmalade Boy, ya que viví situaciones parecidas y las sigo viviendo. Además de quedar el personaje, buen programa, saludos, muchísimas gracias Mickey Haruko, un besote para ti. Por acá Noel me dice, se me hace fijar en manjares, le gusta el anime de Toradora, la protagonista puede ser que se parezca a ti, LOL. Karen Manjarres es la nueva protagonista de Toradora. Para los que les gusta ese anime, bueno, ya saben quién es, en quién se basaron para crear a Toradora. Muy bien. Por acá Usuita Come me dice, hola. Hola, bienvenido. Por acá me dice Abraham Cruz Lugo, me dice, me identifico con Iko Satonaka de Amonai de Yo porque soy bien, bien pervertido. ¡LOL! ¡Sí es cierto! Es el que está ahí con las chavas. Que según hacen exorcismos y todo ese show, ¿no? Amonai de Yo. Si no tengo mala memoria y recuerdo ese anime. Ok, vamos por acá. Carlitos, estoy buscando tu rola porque no la encuentro. Ah, por acá. No es horrible tu voz, es hermosa. ¡Ah! Me quiere follar. Acosador, acosador. Por acá, ¿qué dice Kenzo? Aplausos, sí, aplausos a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, vamos a seguir con el tema. Vemos por acá más comentarios. Ángel dice, en ese caso también me identifico con la personalidad de Rin de Little Boosters, ya que a veces batallo al hacer amistades, pero después de que ya hay una amistad, se preocupan y ayudan en lo que más se pueda. Ay, qué tenuchi. Tenuroso, qué bonito. Qué bonito, niña. A ver, qué loca eres. Qué loca eres. Por acá, ok. Sí, a los que le acaban de dar unirse a Fantaku Kawaii. Claro que sí. Ahorita le doy a aceptar. Denme un segundito. Mi Twitter está bien, Forever Alone. Pero está bien porque ahorita estoy más centrada en el grupo. Creo que de ahora en adelante todo será a través del grupo. Y así, todos felices y contentos. ¡Yay! ¡Sí! Veamos por acá qué más me comentaban. Kevin dice, pues después de tanto pensar llega a la conclusión que no encuentro un personaje con quien identificarme. ¡LOL! Siempre va a haber alguien, Kevin. Incluso hasta te puedes llegar a identificar con Luna y Artemis. O con Plankton de Bob Esponja. Ay, no, no, no, no, no. Besos para el bizcochón. Y bueno, ¿qué más vemos por acá? No, Zombie Kraken Melchor dice, Zoro de One Piece, ese güey es bien cabrón y bien pedote. Me late su desmadre, pinche hombre orgulloso y muy leal, además de que rompe madres el güey. Ok, eso sonó muy agresivo, pero ok. Vemos por acá, ¿qué más me dicen? Brian Portilla Pillaca dice, también me identifico con Zoro, me gusta la actitud de ser leal, no de depender mucho de otros, y lo de verse en un cualquier lugar me pasa muy a menudo. LOL, a todos nos pasa. Por acá dice mi queridísimo Kami, dice, ¿por qué en el diario de la Nacto me manda saludos y me pelas? Mi queridísimo Kami, no te vi en el diario de la Night. No recuerdo qué estaba haciendo en el diario de la Night. Y bueno, por acá me dice Gerardo Rivas, dice, yo me identifico con Kodaka Hasegawa porque me cuesta ser amigos porque soy igual de confiable y amable que él. Ok. A ver, todos se identifican con un personaje, ¿se dan cuenta? Creo que eso es lo padre del anime. Que a pesar de que son cosas que no son reales, son basadas muchas veces en vivencias que han tenido las personas, en este caso los mangakas, porque creo que muchas de las veces cuando un artista va a crear una obra, siempre le pone algo de él. Entonces estoy de acuerdo que, pues si nos ponemos a pensar, todos los animes que ha creado Rumiko Takahashi son así como que tienen su triangulillo amoroso, su romance, son así como que muy, muy, no sé, dados al amor, a cosas como que comunes, pero raras. Y yo siento que Rumiko fue así, o sea, le pasaron cosas así. Entonces, todos siempre van a encontrar a alguien con quien identificarse. Quien diga que no, es porque no ha visto todos los animes que debería de ver. Y bueno, ahorita están escuchando de fondo Rolling Star de Yui. Muy buena rola, por cierto. Y seguimos platicando, voy a seguir leyendo comentarios rapidísimo. Por acá, Ishi Sakuragi dice: un amigo es el clan de Keima Katsuragi, el protagonista, ya que mi amigo juega todo el día, tiene todas las consolas y no le gustan las mujeres 3D. ¡LOL! Dice que son puros problemas. En serio, yo creo que se inspiraron en él para ser el personaje. ¡LOL! Dice Ishi: ¡saludos, Nacho! Si escuchas esto, no te enojes. Por acá me dice Karen: yo me identifico con Yuno de Mirai Nikki, porque a veces estoy muy seria y tranquila y a veces soy muy despiadada y loca. Y con Tega de Toradora le pego a todo mundo, pero soy muy dulce por dentro. ¡LOL! A ver, vamos a destripar a Karen, a ver si es cierto que es muy dulce por dentro. Yo la agarro y ustedes la destripan, ¿vale? Por acá veamos mi queridísima Mónica, que me decía: me identifico con Mei Tachibana de Meisui Teinai, ya que era callada y después de conocer a unas ánimas creo que me he destrampado un poco. Solo me falta un novio. Bueno, no. ¡LOL! A ver, vemos por acá más comentarios. Yo me identifico con Yakuya Kuchi de Bleach, porque aunque no lo parezca o demuestre, siempre cuido de mi hermana y estoy orgulloso de ella. Típico de los hermanos. Nunca demostramos que queremos a nuestros hermanos, pero siempre nos sentiremos orgullosos de ellos. Lucy por acá me dice: hola, la verdad con el personaje con el que me identifico es Lita Kino, porque aunque aparenta ser muy dura, tiene una personalidad muy linda. Además de un tiempo llegaba a ver en varios chavos al chico que me rompió el corazón. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Por acá mi queridísimo Gary, un besote a Gary, que me dice: yo me identifico con Hachiman Higaya, ok, de Oregairu. No puedo dejar de pensar en las personas, tienen su parte oscura y traicionera. Ok, qué miedo. Fantaku Kawaii, creando psicópatas desde tiempos inmemorables. Por aquí, ¿qué más me dicen? Siempre los artistas o autores ponen algo de sus vivencias que tuvieron en realidad. Exacto. Y eso es lo que más chistoso lo hace, porque dices: ¿cómo demonios sabe que eso pasa? ¿Quién no ha visto una serie y dice: ¿cómo demonios es que una persona, una sola persona, una sola mente creó tantos personajes diferentes? No se trata de que sea multipolar, no. Tampoco tiene personalidades múltiples, no. Son cosas que viven de ellos en algún tiempo lejano. Vivieron, trataron de plasmarlos en su obra, en este caso el anime, porque somos amantes del anime y del manga. Y nosotros lo vemos, y como seres creyentes de los mangakas y obsesionados por el anime, es así de: ¿cómo demonios supo que en la secundaria sí se hablan? No es como La Rosa de Guadalupe, que creen que ahora en la secundaria todo el mundo es de chido, banda, sí, carnal, no, que no sé qué. Es que es la onda, güey, de verdad, o sea, todo bien chévere. No, sí, la verdad es que está muy padre. Obvio no, no, en la secundaria no todos hablan igual. No todos usan las palabras tan extrañas que usan en La Rosa de Guadalupe. No, no lo hacen. Así que los que están escribiendo los guiones para La Rosa de Guadalupe, les hace falta recordar sus vivencias y poner atención a su entorno. No todos los chavitos llegan y: ¿qué onda, man? ¿Cómo estás? What's up? No, no pasa eso. Así que por favor, chicos guionistas de La Rosa de Guadalupe, les pido que observen y vayan a una secundaria para que vean cómo se comportan los chavos. Es como las imágenes de Facebook que dicen que ahora todas las K-popers se escriben como reggaetoneras. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya nadie usa la palabra está chévere. Yo uso la palabra está chévere. Nadie usa. Sí, exacto. Es que está del uno, güey. Neta, o sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y el chingadoso que me meto porque no vi, ¿verdad? O sea, hello. No, no hablan así. Por acá me dicen: saliendo del trabajo, ahora me identifico con Pedro Picapiedra. Ya va, daba dolor. Corre, corre antes de que tu jefe se arrepiente y te haga volver a trabajar. Vemos por acá. Ángel Apolo Malagón Romero me dice: hola, es la primera vez que te escucho con atención y tu programa me parece bastante bueno. LOL. Es la primera vez que te escucho con atención, sonó a... Me valía madre, yo nada más escuchaba la música que ponías. Ok. En cuanto al tema del día, me siento identificado con Takashi Natsume de Natsume Yu-Yu-Yu-Yu-Chou, ¿eso? Ya que me cuesta trabajo abrirme a las personas. Eso sonó muy feo, pero bueno. Pero cuando lo logro me llevo muy bien con ella. Saludos. Gracias y bienvenidos. Por acá me dice: hola Moquita, ya no alcancé pedidos, pero me puedes suscribir con el Ángeles Fuimos. Ya no puedo, Gary, ya la puse. Ya la puse al inicio del programa. Te ganaron y me la pidieron. La Rosa de Guadalupe, te pases, Moca. Es que es en serio. Un día así, casual, siéntense a ver La Rosa de Guadalupe y vean las burradas de diálogos que escriben. O sea, los guiones son un asco. Tú ves al morrito de 14 años que no sabe actuar, ni siquiera sabe qué hace parado frente a una cámara y... ¿Qué onda, jefe? What's up? ¿Qué pasó, men? Aquí la pura banda, 13-13 y no sé qué más, así, entonces... Ok, digamos que en algún mundo paralelo creo que a lo mejor podrían hablar así. Pero ya cuando el señor le contesta... No, mijo, pues es que está chido la banda, ¿no? Pues sí. No, es que irá... Mira, las personas, no confíes en la gente, mijo. No, la gente es mala, es malvada. Es tan mala como la Teresa esa de la telenovela. Y tú así de... Ok, comienza a darme miedo. Dejaré de ver La Rosa de Guadalupe. Demandaré por daño psicológico y moral a mi persona. Y ok, ¿qué demonios les pasa? En cambio el anime sí tiene cosas que ver. ¿Cuándo escucharon a Ome diciendo alguna borrada? Excepto de la vez que cantó La mesa que más aplauda, le mando una Ome. Sa, sa, sa, ok. Son cosas que pasan en la vida. Por ahí ya explicó Gabriel Gama por qué pasaban ese tipo de cosas graciosas en los animes. Que de repente las casas productoras te dan permiso de ponerlos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es más barato. Y lo barato sale caro. No sé qué dije, pero bueno, sigamos con el tema del día de hoy. ¿Con qué personaje te identificas y por qué? Por acá veamos... ¿Qué me dicen por acá? Formaremos un grupo de ayuda, nos llamaremos Los Ignorados. Mi queridísima Aome, un besote para ti, que me decías hace rato que con qué personaje creía que te identificabas. Sí lo leí. No lo leí al aire, pero sí lo leí. Y obviamente sé que te identificas con Kikyo. Yo lo sé. Por algo es que has decidido escoger el nick de DJ Yaome para llevarle la contraria a Kikyo, ya que Kikyo es muy conflictiva. Porque me dicen, no, mejor un sindicato, LOL. No, ya tengo a mis vetadores, ¿ok? Un trago para olvidar la ignorancia, LOL. Todos los ignorados, bienvenidos. Ok, ya no son vetadores, ahora ya son ignorados. Muy bien, vamos progresando, gente. Por acá Gary me dice, besos para Moquita, nos ignora, pero aún así la queremos. No, el miquísimo Gary. Dice Moca, no, de por sí me quieren comer con eso de que me stripen. Sí, claro que sí. A mí me gusta La Rosa de Guadalupe, ok, no, qué miedo. Te iba a mandar directamente a los vetados, pero los vetados realmente del programa. Por acá me dice Alfredo, cuando veo La Rosa de Guadalupe es para reírme. Sí, como el capítulo de Salvemos al Mundo. Ese trata de otakus, pero neta se pasaron. Nos escribían bien marrano, bien estúpido. ¡LOL! No, es que sí, la verdad, sí son traumas muy grandes que tienen los guionistas. Que no saben sobre un tema y aún así escriben. Es como hablar de un tema del que no sabes. O sea, es así de... Es que la química nuclear dice que según las leyes de Newton, que no tienen nada que ver con la química porque esas son de física, algún día explotará el planeta. Y faltan aproximadamente 3 horas para que suceda eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué? Por acá me dicen, no, gracias, ya no vuelvo a ver La Rosa de Guadalupe. Horrible, horrible. Cuando se agregan bromas locales en los animes, eso se le llama localización. Miquísimo Silver Ray dice, no sé qué es más preocupante, que te saben los diálogos de La Rosa de Guadalupe o lo de las K-popers y los reggaetoneros. ¡LOL! Más que ignorados son los bloqueadores. Si no les decís algo lindo, te difaman. ¡LOL! Esos son acosadores ardidos. ¿Pero qué dice? Eso está en otro tiempo y universo. Lo de La Rosa de Guadalupe y los diálogos están pasados de moda. En este momento están pasando, pero prefiero escuchar a Moca. ¡LOL! Los consejos de los guionistas de La Rosa de Guadalupe. Me pregunto si ellos te escuchan. No, si me escuchan, imagínate. Luego van a ver un programa de La Rosa de Guadalupe. El tema del día de hoy, los pazuqueros. Imagínense que saliera eso en La Rosa de Guadalupe. Yo me haría famosa, me haría una muy buena guionista. El tema de hoy, expos, otakus. Y así los personajes dicen, no, güey, ¿qué onda? ¿Ya viste el anime de ese? ¿Ya viste Naruto? No, qué asco, mucho relleno. Y de repente sale una tipa de la nada diciendo, qué asco, póngase desodorante, aquí huele a pazuco. ¡Lol! Sí, sería muy épico. Espero que los de La Rosa de Guadalupe no me escuchen y no se roben mis frases y mis palabras. Veamos, ¿qué me dicen por acá? Sigo leyendo sus comentarios. Denme un segundo. Wikipedia detected. ¡Lol! Nah. Ok. Bienvenido Ismael Aguilar, que se acaba de unir al grupo. Los que están sintonizando apenas la radio, www.facebook.com/groups/fantakukawaii o desde el buscador fantakukawaii. Ese es el grupo, le dan agregar y yo los acepto, ¿ok? Por acá veamos... Fernando... DJ Ome llamando la atención de Moca desde tiempos inmemorables. De hecho fue un milagro. ¡Lol! ¡Qué troll! Hola, soy Okami, soy ignorado por Moca. Gracias por su apoyo en el grupo de los ignorados. A partir de hoy llevo tres programas ignorado. He tomado terapias para superar esto. Sí, ha sido muy difícil vivir con esta ignorancia. Vivir ignorado entre las sombras ha sido muy difícil. La verdad es que son cosas complicadas de la vida. Me costó trabajo salir de esa depresión. Pero ya estoy bien. Ya, lo he superado. Gracias a todos los que participan en este grupo de los ignorados, Sociedad Anónima. Gracias a ustedes he salido adelante y hoy puedo decir que vivo feliz siendo un ignorado. Ok, ya, olvidemos de eso. Estoy haciendo muchos comerciales. Y bueno, seguimos con el tema por acá. No le des promoción a los de La Rosa, que muchos te van a dejar de escuchar por el programa. DJ Aome, atinaste. Este programa es auspiciado por La Rosa de Guadalupe. Con esta brisa, ahorita me pongo frente al ventilador y la brisa mágica que dice, hoy Moca debes de hablar sobre este tema. ¿Ya ven? La Rosa de Guadalupe deja cosas buenas. Vamos por acá, ¿qué me dicen? Dice, algunos son ignorantes hasta por su reflejo en un espejo. ¡Lol! ¡Ay, el programa de esta otaku admiradora de Satán está en el 1! Robémosle las ideas para hacer más historias deformadas de esa tribu urbana y así aumentamos la veracidad de La Rosa de Guadalupe. O sea, está del 1, güey. Sí, entonces, obi. Dudo que los escritores de La Rosa de Guadalupe te escucharan. Eso significaría que viven en el mundo actual. Y en realidad, en una realidad muy mameluca. Tranquila, que existen 12 pasos para realizarte la brisa con todo y poquito. ¡Lol! No, nada más es la brisa, es así como de... ¡Shh! Esperen, déjenme suelto el cabello. Ahorita que tengo prendido el ventilador. ¡Listo! Rosa de Guadalupe, ilumíname. No, la neta me gusta más como dice el dicho. ¡Lol! Vamos por acá. ¿Qué más me dicen? Cuando escuchen La Rosa de Guadalupe la palabra chévere, sabremos que sí te escuchan. ¡Lol! Imagínense... No, bueno, mañana todos sí. No, Moca, es que vi La Rosa de Guadalupe y están usando tus palabras. Ya se robaron la palabra pazuco. Ya están usando la palabra de chévere. El LOL. El LOL a diestra y siniestra. Ya te lo copiaron, Moca. No puede ser. Ya no eres la única locutora. Qué miedo. Qué miedo. Tengo miedo. Por acá veamos qué más dice. Es muy complicado y no lo puedo superar, Moca. Yo necesito que digas mi nombre al aire y mis lindos y coquetones comentarios, Moca. Guay, guay. Ok, Karen, me comienzas a asustar, ¿sabes? Comienzo a pensar que sí ves La Rosa de Guadalupe. Me dice de ella, me muero de risa. Me imagino a Moca frente al ventilador siendo iluminada. Oye. Espera, pongo la lamparita de mi celular y sí me ilumina. No, estoy en la escuela y no puedo por el programa. ¿No puedes por el programa como escucharlo? Por acá me dice, mi internet troll no me deja de escuchar tu programa correctamente. Se cae cada 30 segundos. Reinícialo cada 30 segundos, ok, no, olvídalo. haremos una marcha como la del domingo pasado. ¡Lol! ¡Qué troll! No, no, en Fantaku Kawaii nunca habrá marchas. Mi querísimo Gary que me dice, mándame un ña, super moe. Ayer estaba practicando mi maullido de gato y todos así viéndome así. Ok, dejaré de practicar mis maullidos al aire. Ese es para Gary. Y vemos por acá, ¿qué más me dice? No sé por qué de repente nos desviamos del tema. Moca y sus desvíos variantes desde tiempos inmemorables. Y sigues la brisa hacia mí. Esta rosa de Guadalupe ya se convirtió en una docena de flores. ¿Una rosa? Yo tengo todo un jardín de rosas. Ok, olviden mi comentario, mamón. Mocadictos anónimos. LOL, ¿por acá qué me dicen? Cabrá las regalías, dinero por la frase. Sí, oye. Televisa presenta La Moca de Guadalupe. La Moca de Guadalupe, LOL. Eso está bien troll. Ok. Por acá vemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en transmisión? Sí, estoy en transmisión. Ok, gato del mal, sal de mí. Me está poseyendo el alma de un gato. Ahora, en La Moca de Guadalupe, el programa del día de hoy, posesiones gatunas. Olviden eso. Por acá me dicen. Ok. Prefiero escuchar a Moca, nada más no digas nada de los K-popers. Déjame, yo soy K-popper. No, es la Rosa de Guadalupe, es solo que tú sabes, yo no sabes, tú sabes, me recordaste a Sammy. Qué miedo, güey, estoy desvariando bien gacho, güey. Ya no me vuelvo a tomar la medicina antes de entrar al programa. Vamos por acá, ¿qué me dicen? Escuchan Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Qué sexys los miaos. Claro que sí, yo puedo hacer los miaos sexys. Ok, ya dejaré de besar mi micrófono de manera sensual. ¿Cómo terminamos hablando de la Rosa de Guadalupe? No lo sé, de verdad no lo sé. Es un problema de desviación psicológica que tengo en alguna parte de mi cerebro. Qué miedo. Si eres tú quien sale en el programa, si lo verían. No, yo no saldría, yo nomás sería directora de guía. Seguro deben ser las 25 rosas de Joan Sebastián. Dicen que soy loco yo porque hablo con mis gatos. Tú hablas con los gatos, yo hablo como gato. ¿Por acá qué me dice mi querísimo Silver Ray? Me recordó a otra canción que nada que ver. Pero bueno, sigamos con la temática. No nos desviemos, por favor. A ver, ¿qué dicen por acá? Saluden al programa más interesante de todos los tiempos, Moca presentando a la Rosa de Guadalupe. LOL. Moca, eso fue estupendamente encantador, tuña. Ahora solo entraré a oírte, es demasiado lindo. LOL. Uno de sus superpoderes es el ña. Ahora no solo soy parte de la Rosa de Guadalupe, ahora también tengo superpoderes. Al rato voy a estar en la Liga de la Justicia o formando parte de Avengers. Esa es la onda. ¿Ya ven por qué me caen bien? Ok, por acá Héctor me dice, me estoy aguantando la risa en medio de la oficina. Me imagino que ha de estar con una mano apretándose la pierna así de, no te rías. Perdón, jefe, me estoy ahogando. Imagínense, yo no soportaría escucharme a mitad de la escuela o del trabajo, porque yo sí me estaría matando de la risa con mis babosadas que digo. Si de por sí cuando escucho los podcasts, antes de subirlos a la página, para los que quieran checar los podcasts que tengo ahí en la página www.animenexus.net, ahí en la página de la radio tengo algunos podcasts que he subido de los programas de los miércoles. Ayer que estaba escuchando el podcast que subí de la semana pasada de cómo conquistar a un otaku, estaba así de, what the fuck, ¿cómo digo tantas burradas al aire? ¿Cómo demonios hago eso? No lo sé, pero sale natural. Veamos. Estoy solo en la oficina y se escuchan ruidos extraños. ¿Seguro son ruidos extraños? Seguro son ruidos extraños. ¿No ves a Juno por ahí? Juno. Ok, dejemos de decir eso. ¡Qué miedo ya! A ver, ¿por qué me dicen? ¿Cómo me inscribo a los concursos de Ña, Loli y de Kawaii? ¡Lol! ¿Quién hace concursos de eso? No, nada. ¡Ah, los cursos! ¡Ah! ¡Cursos! Dije, ¿qué? ¿What the fuck? ¿De qué hablamos? No, los cursos son bien sencillos. Son tres clases. Digo, son tres pasos para hacer el Ña. Respiras, te sientes neco y Ña. Respiras, te sientes neco y haces Ña, LOL. Por acá dice... Nos desviamos del tema. Mira, un gato en el estacionamiento. ¡LOL! Si algo me sucede en la oficina, me tengo que contener para no reírme. Imagínate, ¿no? ¡Qué miedo! Veamos, ¿qué más dicen por acá? Seguiré leyendo los comentarios, porque luego dicen que no los leo, que los ignoro y que soy bien mala porque los ignoro. Yo no soy mala. Te lo juro que no. Veamos por acá. ¡LOL! Mi queridísima Perlita Cangrejo me dice, ¿qué onda con tu vida, mocama? Mal pongo en la radio y estás hablando de Guadalupe, ¿no, Ara? Ya le iba a pagar, LOL. Oye, pues es que estábamos hablando de una cosa y se me fueron las cabras. Hablábamos de los diálogos de los animes, de que por qué los personajes de anime se parecen mucho a lo que vivimos en la actualidad. Y estábamos hablando sobre eso, Perlita, y de repente salió el tema de que los guionistas de La Rosa de Guadalupe son un asco. ¿Entiendes? O sea, nada que ver. No están del uno. Ellos sí no están del uno. Por acá me dice Felipe, me encantó el diálogo mexicano que improvisaste. Ya sé, no tenía nada que ver, pero bueno. Por acá John Sebastián Arcos me dice, me identifico con él de Death Note por lo inteligente. Yo pensé que por lo descalzo y lo greñudo. Silarcus Unagi me dice, me identifico con muchos personajes de animes. ¿Qué onda la melancólica de Haruhi Suzumiya, ya que pienso mucho sobre lo que voy a hacer y siempre pienso en qué hacer? Y hago comentarios acerca de lo que veo y no me gusta. Y el otro personaje que más me podría identificar sería como Harima de Skull Rumble, ya que siempre soy amable con todos, pero soy malo para hablar con la gente. ¡Saludos, Moka! ¡Saludos, Hilar! Veamos por acá. Felipe dice, en sí en todos los animes tienes puntos que identifican a la gente, porque en sí eso es lo que atrae de las historias muchas veces. Mao Murillo dice, hola Moka, saludos. Yo me identifico con L de Death Note porque me gusta estar solo y no tratar casi nadie. Forever Alone, LOL. Yo creo que L es muy... es un personaje complicado, no nada más eso de estar solo, no hablar con nadie, ser inteligente, forever alone. No, yo siento que tiene más de fondo ese personaje. Por acá me dice Felipe, la de Shakuga no Shana es Light My Fire 3 Opening 3. Gracias. Por acá me dicen... ok, veamos, ¿qué más? Voy a darle refrescar aquí, voy a darle refrescar acá, voy a darle refrescar por acá. Veamos, yo me identifico con otro Japosai. ¡LOL! Por chiquito, pelón y viejo. ¿Chiquito, anciano y viejo? Ok, no, chiquito, anciano y pelón. ¿O por qué? No quiero tema porque no me lo van a poner, LOL. No es que no lo ponga, lo que pasa es que ya se acabó el espacio. Se nota, Viz, que no supiste dónde perdiste el hilo, chico. O sea, deberías de retomar de nuevo el tema, ¿ubicas? Obvio no, perrita, o sea, hello. ¿Cómo crees que voy a retomar el tema? Nada que ver. Es súper, hiper aburridísimo hablar sobre personajes que nada que ver con la realidad, ¿ves? Por eso hablamos de cosas tan reales y buena onda como La Rosa de Guadalupe, que está del uno. Por acá Yuki me dice, típico, empieza el programa de Moka y mis papás me mandan a recoger el césped cortado de un terreno de 100 metros cuadrados. Ah, Ok, eso sentí feo. No te preocupes, escucharás el podcast de mis loladas lolásticas algún día. Veamos por acá. Siguen pidiendo canciones a pesar de que ya no tengo espacio. ¿Qué cosas tan raras? Me dice Ronald. No quiero tema porque no me lo van a poner. LOL. Pero de todos modos, saludos desde Bolivia. Me encanta tu programa. Muchas gracias. Un besote a Ronald. Guillermo me dice, hola Moca, saludos. Me identifico con mi casa, pero no por mujer, sino por cómo es. Ok. Por acá, ¿qué me dice mi queridísima niña, hombre? Por ti me haré locutora de Anime Nexus. ¡LOL! ¡LOL! Cuidado, Guillaume, cuando te haces locutora de Anime Nexus, te causa una desvariación en tu forma de actuar. Ten cuidado. Con él trabaja una mujer de cabello corto. Tengan cuidado porque lo estás sacando. ¿Me puedes decir cómo se llama? Ok, olvidemos los comerciales, regresamos al tema del día de hoy. La Rosa de Guadalupe presenta el tema de hoy, presentado para Otakusi, nada más. Producida por Moca, no te pierdas, a las 5, único programa. Moca, Casilla, los troleros y su programa. Troleando a la Rosa de Guadalupe. Sí, obvio. Por pervertido, LOL. No lo hagas, Aome, ser locutor de la RAN tiene efectos nocivos para la salud. No te vuelvas locutora de la RAN. No lo hagas, Aome, no. Vive tu vida, sálvate ahora que puedes. Por favor, no lo hagas. Te prometo que algún día volveré a ser la de antes, pero no lo hagas. No te unas a la RAN. No. Sálvate. Escucha las últimas palabras de este cuerpo sin vida. Sálvate. Ok, y luego cuando vengo en estado zombie, vengo a hacer programa, transmisiones los miércoles. Los miércoles a las 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana, gracias. Vemos por acá, ¿qué más me dicen? No me esperé lo de Madame Moca. Casi me trago mi dulce, LOL. Por acá dice, ¿cuál es tu canción? Escríbemela por acá, Ángel. Sí, por fin. Veamos, dice aquí. Yo alguna vez me identifiqué con un tal dúo Maxwell. Hasta me dejé el cabello tan largo como mi madre me lo permitió. Pero cuando empezaron los problemas de confusión de género me lo corté. ¡LOL! Haz el ña. El superpoderoso, hiper exclusivo ña de Fantakukawa. Escúchenlo solo por Fantakukawa. Miércoles a las 5, domingos a las 11. Solo por Anime Nexus. Ok, el super mega hiper poderoso ña. Respiren. Aclaren la garganta. Sí. Ya que respiraron y tienen el suficiente aire en sus pulmones, lo sacan en forma de sonido felino. Ok, ¿ya ven? Es muy fácil hacer el ña. Muy fácil. Por acá dice Noel, lo pone aquí a ver si lo leen. Me identifico con Yagami Light de Death Note por lo de la inteligencia y su actuación. Saeko de High School of the Dead por lo de sentirse bien golpeando a los demás. Y de Lelouch, Lamparish. Ven, esto se ve que tengo mucha mente fría. Sí, se ve que eres un psicópata, Noel. ¡Vetadores! Me siento como Ninel Conde. ¡Guaruras! ¡Guaruras! Ok, no tengo guaruras. No tengo guaruras. Está bien. Sí, es bien aburrida la tal DJ esa. ¡LOL! A ver, veamos por acá. Moca Casilla para guionista de La Rosa de Guadalupe. Gracias, mandaré mi currículum. Moquita, ¿ya viste que en Televisa te quieren como guionista de La Rosa de Guadalupe? Ja, lo sé, soy todo una loquilla. Co-conductora del programa de Laura y traductora de los comentarios del perro Bermúdez. ¡Oh, sí! Imagínense a Moca gritando, ¡que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Ok, no. Olvidemos, ya no consumiré drogas. Dios santo, ¿qué me pasa? Ok, sigamos con el programa. Oh, Madame Mocha, ya vas muy propia, LOL. Qué kawaii tus ñas, saludos de Bogotá, Colombia. Gracias, Charlie. Un besote. Por acá, Haruko me dice, qué lindo fondo, Mocha, me encanta. ¿Yus? Ay, qué bonito. Veamos, actualizaré de nuevo porque siguen llegando comentarios y yo sigo ignorando los comentarios. No quiero eso. A ver, vamos por acá. En Azteca la vida es un anime. Es nuevo, super éxito, conducida por Mocha. Imagínense, estaría genial. La vida es un anime. Solo por Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. El programa del día de hoy, con la canción titulada Mientes, de Sin Bandera. Y una interpretación muy falsa de una radionovela que sería actuada por actores pedorros, que nada que ver. Y así, ¿tendría el mismo éxito? Me lo pregunto. Por acá Silver Raid me dice, ¡orden, emperadora! ¡LOL! Por acá dice, estaría divertido hacer una radionovela con contenido similar a Rosa de Guadalupe, donde se llamaría el capítulo La Marcha Friki. Fíjate que de La Marcha Friki hay mucho tema, ¿eh? La verdad está bastante grueso el asunto de La Marcha Friki. Está muy grueso. ¡Ay, sí, miquísimo Ángel! Te la voy a poner, pero te la voy a poner con Ronald. Y te la voy a poner al final porque esa canción me encanta. ¡Amo esa rola! A mí no me sale ni nada, más bien suena como si un gato vomitara una bola de pelos. ¡LOL! No, es que tienes que hacerlo con sentimiento felino. Respiras profundo, te concentras. Tu cabeza solamente piensa en ecos. Imagínate las letras N-Y-A, ña. La pronuncias ña, ña, ña, ña, ña. Ya que tienes el ña pronunciado, ahora sí lo aplicas el respirar profundo y... ¿Ya ven? Es muy fácil. Todo el mundo puede hacer un ña. Todo el mundo. Todo el mundo puede hacer un ña. Hasta Kion lo hizo una vez. Lo obligamos, pero lo hizo. Le salió muy... ña. Pero le salió. Vamos por acá. Que aparezca Mocha ña, LOL. Y de repente el rating de Televisa aumenta un 500% gracias a Mocha, LOL. LOL. Tiritito. Ok, dejémoslo. Las frases lolásticas, dejémoslo para después. Dile de la bola de pelos que para evitar eso se debe hacer sonidos de gato, no de bañarse con la lengua. LOL. Muy bien, LOL. La definición de LOL es muy bien, genial, muy padre, chévere, todo eso. Vetador presente, orden, emperador. Intentando con Mocha ña, que te sale como gatito con catarro o gatito viejillo, LOL. Dice, mi hermano me está mirando raro por hacer sonidos de gato. Todos hacemos ña cuando nos levantamos así de... Te estiras en la mañana y... Ok, esos sonidos de estirarse. Ay, qué rico se siente. Después de la estirada que me dio ahorita, así bien cómoda y ricocha, seguimos con el programa. ¿Ya quedó claro? Ya quedó claro. Todos vamos a identificarnos con algún personaje de anime. Todos, todos, todos. Quien diga que no es un forever alone, que no quiere aceptar que ha visto anime y se ha identificado con algún personaje, porque el personaje a lo mejor tiene mayor suerte con las chicas que él. Pero bueno, todos nos identificamos con algún personaje anime. La próxima semana, el tema de la próxima semana va a estar bien interesante. Ahora no lo voy a llevar a votación. ¿Por qué? Porque fue algo que me llamó mucho la atención, mucho, muchísimo la atención, y quiero que hablemos sobre esto. La próxima semana el tema va a ser cosas, ya sea defectos, objetos, ya sea cosas físicas que hacen, que a lo mejor los hombres no vean sexys a las mujeres y las mujeres no vean sexys a los hombres. Como por ejemplo que un hombre diga, es que está muy gorda, es que está muy flaca, es que no tiene figura, es que no tiene pechos, es que no tiene pompis, es que no tiene piernas, es que mira, camina con las piernas abiertas. Vamos a hablar de esas cosas que a los hombres no les gusta de las mujeres y a las mujeres no les gusta de los hombres. Ese es el tema para el próximo miércoles, ¿ok? Ese es el tema para el próximo miércoles. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Y así. De hombres y mujeres. Porque por ahí el típico hombre, ¿no? Ay, es que está gorda. Y tú así de, güey, tú pesarás 100 kilos. Ya quisieras pesar 100 kilos. Ya vámonos y lo empiezas a rodar, ¿no? O sea, cosas así. Y empiezas a rodar a tu amigo. ¿Cómo son las ñas de Aome? No sé cómo son las ñas de Aome. Aome, ¿cómo son tus ñas? Por acá me dice Raúl, yo me adelanto, a mí no me gusta que las mujeres fumen. LOL. A ver, veamos por acá, sigo actualizando. Dice yo una canción. Ok, dice, cargué algo pesado en el trabajo y cuando lo alzaba dije ña y mi patrón se quedó así de, ¿eh? Un ña fuerte, no sensual, claro, sí me imagino así, ña. Por acá dice, no te pierdas a la nueva locutora de Radio Anime Nexus, DJ Yaome, la única con una, con K-pop, ¿qué? Ay, ¿qué? ¿Qué pusiste, Gary? What the fuck? Dice, luego harán invitaciones de Moken parodiando. Parodiando tú, parodiando yo. Estrellas e imitadores, ok. No veo televisión, neta no veo televisión. Lo que pasa es que mi familia ve mucha televisión y escuchar la televisión prendida todo el día es traumante para mi cerebro, que no relaciona cosas como eso de parodiando y así. Entonces, ya sabrán, tengo un daño mental muy grave, lo sé, discúlpenme. Yo quiero una novia pechugona, ok. Mi queridísimo Hanamichi, un besote a mi papi arroz. Mi queridísimo Kami que me decía, dedícame uña. Ok, te dedico uña, mi queridísimo Kami. Ok, ahí está. Kuro dice, hola Moca, tiempo escuchándote, pero es la primera vez que comento. Me encantan tus ñas y volviendo al tema, yo me identificaría con Hachiman Hikigaya de Yahari Oreno Seishon Love Come Wa Machigairu, porque siempre me siento identificado con sus pensamientos antisociales. Fin del comunicado. Ok. Moca dominará el mundo con sus ñas exosos y lo hará todo moe, moajaja, y ordenará a todos que hagan la hora ña. Sí, sería bueno. Este es un ña para Okami. Por acá, Arumando me dice, Moca para presidente ña. Moca para presidente ña. Moca para... Ok, olviden eso. Ya, estoy desvariando muy gacho. Y todavía faltan 15 minutos de programa. ¡Qué miedo! Por acá, saludos a tu amante anónimo. Saludos a mi amante anónimo. Ok, ya tengo un amante anónimo. Muy bien. Dice, bueno, ya me paso a retirar. Se supone que salgo a las 6 y vivo bastante lejos de la oficina. Ok, Raúl, cuídate. Dice, chao y saludos a todos tus pupilos de la Universidad Autónoma Ñatástica. LOL. Ok, tengo alumnos de la universidad. No, le he hecho la universidad de la Universidad Tolástica. 2 horas de puro ña. Imagínense un programa de ña, sería muy traumante para la mayoría de todos. Y bueno, veamos por acá. Dice Manuel, hola Moca, muy buen tu programa, saludos desde Argentina, un saludo para allá. Por acá me dice Kevin, ñau, ñau, Yuki Tsubasa me dice, mi ñana se sale como si fuera un emo, un gato emo. Ok. Nunca he visto un gato emo ni nunca he charlado con un gato emo. Sería emocionante y excitante charlar con un gato emo. Tú, gato emo, que me estás escuchando, charla contigo. Baby. Si vieran mis caras que hago, si vieran las caras que hago cuando estoy haciendo programas, se matarían de risa. Por cierto, hoy, ahora que lo estaba pensando, Mocadí el trabalenguas, Onegai. Ok, ahorita lo digo. Pero estaba pensando, ¿qué les parecería que hiciéramos una tweetcam? Para los que son ahorita escuchas de Fantaku Kawaii, del Anime Nexus, que hagamos una tweetcam para que me conozcan y vean las jetas que hago cuando estoy haciendo programa. ¿Qué les parece? Por ahí voy a poner una votación. Si quieren que haga tweetcam, si no quieren que haga tweetcam. Y vean mi jeta cuando hago programa, haciendo caras de ña. Entonces sí, sí, por acá me dice, el próximo programa va directo al canal de Anime Nexus. Sí, estaría chido hacer así como que un programón así de 2 horas y yo en tweetcam. Sí, hola, hola a todos, yo soy Moca. Están viendo mis caras que hago, miren. Sí, si vieran mis caras sería muy traumante. Se traumarán todos, dejarán de escucharme por eso. Ok. Veamos, por acá me decían, di el trabalenguas. ¿Puedes ñau, imaginiau, un imaginiau, ñau, maneja ñau, de ñau, imagina ñau, ñau, maneja ñau, una ñau, imagina ñau, ñau? Ok, ya dije el trabalenguas ña. Kawaii, caballoso. Moe, moe. Ok, ya, es un trabalenguas muy complicado, no lo intenten en casa. Solamente expertos pueden hablar sobre el tema. Sería genial, yo te apoyo. ¡Moca, te adoro! ¡LOL! Mientras no sean aceite, baby, adórame todo lo que quieras. Por acá, Abelino me decía, yo me identifico con Tomoya de Clannad, porque igual que él no tenía buena relación con mi papá, hasta que descubrí que ellos también van aprendiendo en el camino como nosotros. Gary, no des ideas, por favor. No des ideas, Gary, gracias. Moca y sus caras, todos a grabar para venderlo, nos haríamos millonarios, lol. Realmente sería una buena idea la tweetcam, quisiera ver eso, se pondrá interesante. Está empezando tu programa favorito de Anime Nexus con tu DJ favorita, DJ Aome Samal. El que se porte mal, ella te lanzará tus flechas para que la escuchen en 3, 2, 1, ready, go, empezó. Sí, estaría padre que hiciera así como de grabado por una voz masculina kawaiosa, así de, escucha DJ sensual. Haruko me dice, sí, tweetcam, veré a Moca diciendo loladas. Por acá dice, Moca va a aparecer en un comercial de gatos como la fanduber de los ña. ¡LOL! Fundaremos el partido Lolástico Kawaii y nuestro lema será ña, ña, ña. Moca, deberías hacer una canción de puros ñas. Pensé que ya existía el ña cat. Pensando seriamente en que estás destruyendo la mayoría de mis neuronas con ese ña, ahora seré en verdad un psicópata. ¡LOL! Despertó una de mis personalidades. ¡LOL! ¡Qué miedo! Son una patética imitación de unos verdaderos ña. LOL, qué mocho. Veamos por acá que donde dice, ¿cómo se llama la rola que tienes de fondo? Ahorita está sonando Yui con la rola de Again. Muy buena rola. Y bueno, vamos por acá. Veamos. Kawaii el trabalenguas ña. Votación, yo acepto sin eso, LOL. No, es que de verdad, fuera de broma, voy a intentar hacer programa. El día que tengamos la tweetcam, voy a dejar aquí el audio así al aire. Es más, no tiene que ser en hora de programa. Puede ser en una hora que no haya programa y entramos a Twitter y hacemos la tweetcam. Pongo música y hacemos como si fuera un programa. La última vez que lo hice, había acosadoras, yanderes, que me querían descuartizar. Fue muy divertido. Y traía mis orejitas de Neko. Puedo volver a usar las orejas de Neko. Puedo ponerme mi gorra de Arale Arale. Arale Arale, nuestra amiga es cantar. Soy una niña. Ok, dejemos de cantar eso de Arale porque me vuelve loca Arale. La amo. La amo. ¿Por acá me dicen? Uy, uy, para hacer Arale me falta un qué onda con mucho sentimiento. ¿Sabes en quién se basaron para hacer Arale? Discúlpame. ¿Qué onda? Discúlpame, pero Arale fue basada en mi persona. La verdad es que Arale y yo somos uno mismo. Oh, nadie a ti te conoce. Desplantes, ok, dejaré de bailar. Dejaré de bailar sobre la silla. O es capaz de que se rompe o algo así. Yo acabo bailando. Ah, sí. Ok, ya, dejaré de decir loladas. Moda Neko activo. LOL. Por acá dicen, el Tutcam de Moca será el más visto en toda la historia del mundo mundial. ¡Yo-ho-ho! Sí. Personalidad Neko apareciendo en 3, 2, 1. Otra vez el trabalenguas y haznos felices, Moca. LOL, es que está bien complicado. A ver, lo diré una vez más, el trabalenguas del ña. Para los que quieren hacerse expertos en ña, es una buena forma de sacar su ña interno. Puedes imaginar, un imaginar, manejar de imaginar. Ok, muy complicado. Esto acaba de terminar con mi garganta. Y bueno, entonces ahí está. Vamos a por ahí planear una fecha para TweetCam, para que me vean, para que me conozcan, para que sepan qué show con Moca. Y así, y acabo de desconectar mi audio. Ahora ya no me escucho. Ok, sigamos hablando sobre el tema. Les decía, ponemos una fecha por ahí de la TweetCam y todo bien chévere y bonito. Y todos así de, sí, sí, una fecha para la TweetCam. Sí, Moca, yo quiero verte la TweetCam. Yo también. Yo quiero verte en la TweetCam. Ok, hacemos una TweetCam donde me vean, vean las que te hago cuando hago programa. Hablamos, hacemos una temática. Ahí ponemos a votación la temática. Y luego lo posteamos, si nos dejan, en el canal oficial de Anime Nexus para que todos lo puedan ver. Sí, Pichian. No, DJ Ome, no es Moca Aralia Cachilla, es. Y sí, amo. 8 de cada 10 gatos prefieren a Moca. Quiero un paquete de Moca, un ña, un capucho, un lol, un nicho, un esama. Oh, sí. Ok, vamos por tu paquete. Gary, para ti el paquete exclusivo de Fantaku Kawaii. Un. LOL. Hi, Honey-chan. Oh, Onesama. Ok. Ya, ahí está el super mega hiper paquete kawaiioso de Fantaku Kawaii para Gary. A ver. Llegar al trabajo y escuchar a Muka no tiene precio. LOL. Apoya la noción de la TweetCam. Ok, LOL. Vamos por acá. Ya está por terminar el programa. Y la verdad me sorprende decirles que la audiencia del día de hoy estuvo genialosa. O sea, de verdad, la gente que estuvo escuchando el programa el día de hoy, mis respetos, que me aguantaron estas 2 horas de hiper mega y actividad así de. Hola, ¿qué hace? ¿Troleando con Moca o qué hace? Easy Go, de Katekyo Hitman Reborn, cantada por mi queridísimo y Chencho Alon Ronald McDonald's. Que amo esa rola con su voz tan sensual. Me caso con ese hombre si lo veo, me caso. ¿Entendieron? Me caso con ese hombre si lo veo. Ronald, si me estás escuchando, preséntate ante mis ojos. Amor de mi vida. Ok, olvidemos eso. Vamos por acá, los últimos comentarios que voy a leer. Yo quiero una mocajita feliz. ¡LOL! Cuídate, mi queridísimo Raulito. ¡Qué esfuerzo de voz, Moca! ¡Lol! Haz la ropa... Hazla en ropa interior. ¡Lol, no! Yo dije, haz la ropa interior. Sí, ya voy a hacer calzones que digan Fantaku Kawaii. La kawaiosidad presente. Por acá dice, varios de los escuchas terminaron en manicomio después de este programa. Ah, ya sé. Soy la culpable. Soy la culpable. A ver, vamos por acá. Moca, tu niña me fascina. Ojo, no soy acosadora. Muy bien. Creeré que no eres acosadora. Confiaré en tu palabra. Pero, oh por Dios, me quiere ligar. Ay, me gusta cuando dices LOL. LOL. LOL. Vamos por acá que me dicen, ya me fui, no estoy, ok. Te sigo viendo. Onda, Raúl. Aquí está. Ok, vamos a eso. Y bueno, como hoy vengo muy hiperactivamente hiperactiva, y estoy muy feliz, y les voy a cantar la canción de Aralia, porque me gusta cantar la canción de Aralia. ¿Les parece? Ok. Siempre unos anteojos, sí, pero la verdad no la puedes imaginar. Escucha bien, secreto es un robot, soy yo. A la luna de un salto puedo llegar. Cuando me ven, huyen de mí. Extraterrestre soy. Ok. Ya dejaré cantar, ya el aire de la Rosa de Guadalupe ya me hizo daño. Aire de la Rosa de Guadalupe, eres todo un loquillo. No, ya que se acaba el programa, no. ¿Cuál es la frase más moe que tienes? Me acuerdo, ¿cuál fue, Kion, la que me dijiste una vez quisiera que me pasaste un video? ¿Qué palabra era, Kion? ¿Te acuerdas? Vamos por acá. No te vayas, Moca, no nos dejes. No, no. Ahora sí, como dice por ahí el super mega hiperño. Creí oír una voz muy desesperada. Ay, qué buena rola. De esta encrucijada decidiré mi futuro, pues pienso que de sueños sin cumplir, si crees. Ok, dejaré de cantar, gracias. Y bueno, vemos por acá. Deberías grabar un disco de canciones con tu linda voz, Moca, gracias. Kawaii, gracias. Por acá, los que me están pidiendo que los agregue a Facebook, déjenme así, denme chance, porque tengo mucha gente en Facebook y solamente a menos de que me eliminen, yo tengo espacio para agregar a otras personas. Así que, gómené. Ya me tengo que ir antes de que vea todo kawaii y oiga a la gente hablar en idioma ña. Estuvo chido estar con todos en el Face. Gracias, Eric. Un besito para ti. Por acá me dice, ¿me recuerdas a la de Chivitalía? ¡LOL! ¡LOL! Si no hacemos algo se perderá la indiferencia de la gente. Dejemos la atrás. ¿Cuál es la rola? Está sonando de fondo Easy Go de Katekyo Hitman Reborn, cantada por Miquísimo Ronald. Por acá, Kion, ¿cuál fue la que me diste? Era el Nippon, Nippon de Higurashi, sí. No me acuerdo. Qué troll. Y bueno, chicos, los espero en el programa del domingo, ya saben, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Ese es el programa del domingo. El programa del domingo vamos a hablar sobre el tema que quedó en segundo lugar en las votaciones, que fue, ahorita les digo cuál fue, porque ya no recuerdo cuál fue. Déjenme ver, dónde están las votaciones, ¡Votaciones! Ya me volví loca, lo sé. A ver, ¿dónde están las votaciones? ¿Dónde están las votaciones? ¿Dónde están las votaciones? No las encuentro. Bueno, hablaremos sobre el tema que quedó en el segundo lugar de las votaciones. Todo bien bonito, chéverongo, chirubis, chirubilis, chirubilis, chilates. Para los que son de Acapulco saben que es un chilate. Ya no está más. Que nadie más conoce. Buscando la paz de los días. Ok, algún día encontraré las votaciones. Algún día. Ahí en la página de Fantaku Kawaii. Y bueno, yo los veo el domingo. Los veo el domingo. Domingurris, rico, sabroso. Porque ya vamos a estar miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ya vamos a estar en abril. En abril, en junio, Abril, sí, claro, moca. Sigue consumiendo drogas. Y bueno, veamos por acá. Los voy a dejar con una rolita muy buena antes de partir, porque vienen las chicas de Panda Awards. No se despeguen de la sintonía de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Un besote a todos ustedes por escuchar el programa. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, sensualones, a todos ustedes. Los dejo en sintonía de las chicas hermosas de Panda Awards. Nos vemos hasta el domingo. Ahora sí, namaste. ¡Yahoo! Bye, bye, gente. Besos. 余計なことなんて忘れた方がマシさ。これ以上シャラテを使わない。何がウォーウォーウォーウォーウォー、この空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、明日の予定もわからない。そうになるけど、 stay